Cuentan que un grillo una noche de primavera estaba triste y no encontraba qué cantar. Las estrellas eran todas tan iguales, le asustaba la noche. En eso fue que descubrió sobre una hoja a la luciérnaga que olvidará su luz. Tenía puesto como un vestidito negro, los ojitos velados por el sueño. Y así pasó que este grillo, cri cri, rompió a cantar, cri cri. Volvió a cantarle a la noche, al viento, al silencio, al lucero, al amor, con su mejor cri cri. Y ella, de tan colorada, tan desconcertada, tan azorada, reía y lloraba, y de tan sorprendida, tan desprevenida, volvió a encender esa noche su luz. Volvió a encenderse su luz. En este cuento no hay color incolorado, las mejores historias no tienen final. Quién sabe si huyeron sobre un caracol blanco o estrellaron su estrella. Y érase que será y fuérase lo que fuera, lo único cierto es que a la noche habrás de oír el canto loco de un grillo desesperado que sigue buscando la luz y un sueño. Y así pasa que este grillo, cri cri, rompe a cantar. Sale a cantarle a la noche, al viento, al silencio, un lucero, al amor, con su mejor cri cri. Y ella sigue tan colorada, tan desconcertada, tan azorada sobre su flor de almohada, y de tan sorprendida, tan desprevenida, vuelve a encender a cada noche su luz. Y ella sigue tan colorada, tan desconcertada, tan azorada sobre su flor de almohada, y de tan sorprendida, tan desprevenida, vuelve a encender cada noche su luz. Vuelve a encenderse su luz.